Pues estamos con el padre Julián Gómez. Padre, buenos días. Muy buenos días. Padre, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí en cabina. Pues muchísimas gracias también a ustedes por la invitación y el saludo muy cordial para todos los radioescuchas de esta emisora Uniminuto. Muchas gracias, padre. Y pues a las 9 de la mañana del domingo vamos a tener una misa. ¿De qué se trata, padre? Bueno, la hora más exacta es 10 de la mañana. Ah, las 10 de la mañana. Es de las 10 de la mañana. Sí, señor. Yo soy el párroco de allí una zona que es Altos de Casucá, que comprende unos barrios pues que son La Isla, El Oasis, El Progreso, El Arroyo. Pues en esta zona, pues digamos, un poco, olvidada tal vez por... el estado, y bueno, donde ha llegado mucha gente también con estas situaciones de desplazamiento. Sí, señor. Entonces, allí llevo trabajando pues un buen tiempo, voy a para 8 años, y en este último tiempo pues hemos vivido unas situaciones un poquito difíciles por la violencia. Entonces, pues esa actividad, digámoslo así, invitación a... sobre todo primero las familias que han sufrido como esos impases, dificultades de ver perder a un ser querido, digamos asesinado. Sí, señor. Entonces hemos querido acompañar a estas familias, sobre todo pues con la oración. Y por eso pues a ellos son como los primeros invitados para hacerles sentir que pues son importantes para pues la parroquia, la iglesia, y que nos vamos a unir en esa oración. Hemos llamado una Eucaristía, Misa por la Vida y la Esperanza. Misa por la Vida y la Esperanza. Ajá. Bueno, padre, aquí pues van a estar las familias, van a estar pues toda la comunidad reunida, pues en no solamente Casucá, ¿no? Me imagino que está invitado también toda la población del municipio que haya vivido o haya sufrido una situación como esta. Claro que sí. Sí, hemos invitado a todas las familias donde hemos pues alcanzado también a indicarles lo que vamos a realizar y claro, se van a unir otras familias, pero también la comunidad en general, porque para la comunidad en general pues también es importante en este momento difícil para todas estas personas y familias hacerles sentir que pues están con ellos, que oramos por ellos y que son importantes también para toda la comunidad. Claro, padre. Y bueno, para esta Eucaristía, ¿qué debe llevar las familias? ¿Qué debe llevar la comunidad? Bien, pues a ellos se les ha pedido que lleven primero pues la foto de ese ser querido que han perdido. Entonces vamos a tener el altar, esa misa será campal, en un punto ahí que es, digamos, álgido, conocido por toda la comunidad, las personas que viven en esta zona, en todo ese punto ahí que llamamos la Y de la Isla. Entonces va a ser una misa campal, estamos organizándola pues muy bien, con una tarima, con algunos signos muy, digamos, bonitos, alusivos primero pues a la vida y a la esperanza. Entonces la foto de ese ser querido que se ha perdido. Entonces sabemos la edad exacta porque pues hemos tenido casos, por ejemplo, de un muchachito de 14 años. También, por ejemplo, 14 años es un niño. Entonces, por ejemplo, he estado con las familias ya acompañándoles y bueno, pues también la foto les hemos pedido que en lo posible nos redacte en una página más bien, digamos, corta los sueños que esa persona tenía, qué quería o qué decía que quería lograr en su vida. Entonces, digamos, sueños y proyectos de esa persona. Y también, pues vamos a tener banderitas blancas. Entonces, uh-huh. Se le ha pedido a las familias y a todas las personas que van a participar, entonces tener como esa banderita blanca. Y hemos querido llamarla más vida y esperanza, que otra palabra ya sabemos, por ese tinte de pronto que tiene ahora esa palabra. Entonces, por eso queremos dejar muy claro que pues no estamos, digamos, aliados con ningún partido y que esto no es sino el querer acompañar a estas familias en este momento difícil, orar por ellos y bueno, y luego también sabemos acompañarlos de otras maneras. Claro que sí, padre, además que la oración sana el alma. Claro. La sana totalmente, pues de todo, pues totalmente no, porque pues, o sea, un ser querido, pues obviamente la pérdida es grande, es inminente, y hasta casi siempre las personas llevan claro. siempre ese duelo, además de la forma de la pérdida también. Ajá, claro. La forma de la pérdida. Padre, yo le iba a preguntar eso, ¿qué actividades o cómo es el acompañamiento que usted le realiza a las familias? Bueno, lo primero, pues sabemos espiritualmente, ¿no? Espiritualmente, claro. Pues es también animarlos, es hacerles ver como todo ese sentido de esperanza, porque después de que se pierde un ser querido, ante eso, pues humanamente, diría uno, ahí se acabó todo, ¿no? Uh-huh. Cuando una persona, digamos, muere, o más aún como en estas situaciones, es asesinada. Pero ya nosotros espiritualmente, pues entendemos por la fe que la vida continúa y que seguiremos viviendo, y que oramos para que también ellos sigan viviendo junto a Dios y junto al Señor. Entonces lo primero es esto, que eso también da fuerza a estas personas y familias para poder seguir adelante. Y lo segundo, pues también acompañamos de muchas maneras allí, pues la comunidad en general, como decíamos, son gentes desplazadas. Entonces esto hace que la gente y las familias vivan situaciones muy difíciles, de pobreza, falta de alimento, falta de un techo, las viviendas de la gran mayoría son ranchitos que en esta temporada de invierno pues se han inundado, se han, mejor dicho, sufrido unas situaciones muy complicadas. Entonces pues a muchas familias se les ayuda de una y otra manera, como hace, digamos, las parroquias, con alimento, con muchos, utensilios. Bueno, se hacen brigadas, hemos hecho también, incluso hasta de salud y de otras, apoyos, pero también en lo que se puede, pues a la gente se le apoya y se le ayuda. Claro que, ajá, sí, padre. Y además que pues también vamos a estar en esa misa, porque pues también quiero ir. Bueno. Vamos a estar en esa misa. También, ¿quién más va a estar con usted oficiando esa misa, padre? Pues vamos a estar un grupo de sacerdotes, los párrocos que colindan con mi parroquia, que son el párroco de Potosí. Entonces eso ya es como zona de Bogotá, porque allá limitamos con Bogotá en esa parte. Ciudadela Sucre, también el párroco de allí, que es el padre Ramón, el padre Alfonso Canedo es el de Potosí, el padre Ricardo, que es también el padre, gran amigo de la casa, el padre Ricardo. Que es como director de la pastoral social, ajá, de la diócesis de Soacha. El obispo ha tenido mucho interés en querer acompañar y participar, pero pues él está en este momento en Medellín haciendo un trabajo con un grupo de sacerdotes en un retiro, pero pues ha hecho pues todo lo posible, pues nos vamos a ver si de pronto él pueda estar, pero ojalá que nos acompañe. Y además otras personalidades de la comunidad y tanto del municipio de Soacha van a acompañarnos. Qué bien, padre. Angie, tienes una pregunta. Sí, padre Julián, muy buenos días. Buenos días, Angie. Yo tengo una pregunta, pues. Quisiera saber si, pues, durante esta celebración va a haber, no sé, como bendición de los símbolos sagrados o algo así. Y si va a haber de pronto alguna, no sé, como convivencia o algo así entre la gente, digamos, con algunas once. Bueno, pues fundamentalmente es esto y es, vamos a tener, digamos, una reflexión. Pues que también desde la misma palabra, así como nos lo dice Cristo Jesús en el Evangelio de San Juan, dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, por eso queremos, a través de todos estos, esta situación difícil que vive pues tanta gente, también llevarlos como a ese sentido de esperanza, digamos como de resurrección, y como les decía al inicio, pues sientan también que, bueno, que la vida se continúa. Pero igualmente también pues vamos a tener algunos signos, digamos, bonitos también, que van a mostrar todo esto de esperanza. Por ejemplo, vamos a tener allí un niño que va a ser, digamos, como todo un mensaje y también una invitación como a eso. Es desde ahí. Y luego, pues sí, tendremos un ratico de pues de compartir, de bueno, de diálogo con ellos, con las mismas familias y de encuentro. Pues padre, muchísimas gracias y pues de todas formas también los invitamos a toda la comunidad, va a ser en la Y. De la isla, ¿cierto? De la isla. De la isla de Cazuca. De Cazuca. Porque también está también la isla de compartir, pero no, es en Cazuca. Hay muchas islas acá en Soacha, ¿no? Sí, bueno, pues yo conozco dos. Conoces dos, bueno. Yo conozco dos, que es por allá por ese lado, claro que ya pertenece a Bogotá, pero también hay otra isla que se llama Isla del Sol, creo. Ah. Pero esa es otra. Esta es Isla de Altos de Cazuca. Sí, señor. Entonces estaremos allá el domingo 19 de junio a partir de las 10 de la mañana. Todas las personas que hayan sufrido algún caso de violencia, víctimas del conflicto, que hayan perdido un familiar, pues allí está una luz de esperanza, una misa por la vida y la esperanza, como dice el padre Julián. Bueno. Muchísimas gracias, padre. Gracias a ustedes, muy amables. Y los encomendamos también en la oración desde allá, desde mi parroquia. Amén, padre, muchas gracias. Bueno, gracias. Bendiciones, padre, muchas gracias. Dios los bendiga y feliz.